Bueno, estamos listos para continuar nuestros estudios acerca de la doctrina de la iglesia, eclesiología y las implicaciones prácticas para el ministerio pastoral y de la iglesia. Y hoy vamos a darle continuidad al tema de la iglesia después de haber considerado ya varios subtemas importantes. Para eso voy a compartir mis apuntes aquí con mis compañeros, mis amigos, pastores. Y vamos a hacer un breve repaso. Hasta este punto ya hemos visto la esencia y el origen de la iglesia, la composición de la iglesia, el gobierno de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los propósitos y la misión de la iglesia. De hecho, abundamos en el tema de la misión. En la última entrega hablamos de la misión, especialmente entre los grupos no alcanzados para llegar a la última frontera. Y hoy vamos a hablar del perfil de una iglesia saludable. Para eso le voy a invitar a alguno de mis amigos que nos haga el favor de leer allí lo que tenemos delante. Y pues quiero ceder la palabra. Vamos a pedirle a nuestro amigo Humberto, que está aquí conectado con nosotros, que nos haga el favor de leer el párrafo que está ahí en la pantalla. Una iglesia saludable es una congregación bíblica, cristocéntrica y ministerialmente autosuficiente. Obviamente, la iglesia no puede hacer nada sin depender de Dios. El término autosuficiente, en este sentido, se usa para decir que no depende de ayuda externa para dirigirse, para sostenerse ni para reproducirse. En otras palabras, una iglesia sana es una iglesia autodirigida, es decir, que es guiada por líderes locales bíblicamente calificados que no dependen de autoridades externas ni extranjeras. Es también una iglesia autosostenida, una iglesia capaz de financiar su ministerio sin dependencia económica externa, una iglesia autopropagadora, es una iglesia capaz de cumplir la gran comisión en toda su expresión, haciendo discípulos, planeando iglesias, plantando iglesias y enviando misioneros sin depender de ayuda externa. Gracias. Ok, entonces, ¿cuál es el perfil de una iglesia saludable en palabras sencillas? Bueno, ya hemos dicho, una iglesia, lo que nosotros vemos a la luz de la escritura, que una iglesia sana es una iglesia bíblica, ¿ok? Es una iglesia que tiene sus raíces en las sagradas escrituras, la base de su fe y de sus ejercicios son las sagradas escrituras judeocristianas, la sagrada Biblia, pero no solo es una iglesia bíblica de convicción, es una iglesia cristiana, es una iglesia que Cristo tiene un lugar central en su, como una expresión de lo que vemos en las escrituras. Entonces, es una iglesia cristocéntrica, bíblica, y también es una iglesia, digamos que así, autosuficiente ministerialmente hablando. Y no estoy usando esto en términos teológicos, porque sabemos que la iglesia nunca es autosuficiente. La iglesia es siempre dependiente de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. No podemos hacer nada separados de Él. Así que no estoy usando el término desde ese aspecto absoluto teológicamente hablando. Estoy usando el término, un término práctico ministerialmente hablando. Una iglesia no se puede considerar que es una iglesia madura, una iglesia sana, si esa iglesia sigue dependiendo de los misioneros que le enviaron de aquella otra cultura para dirigirla, porque no ha sido capaz de levantar misioneros de su propio contexto para sacar adelante la tarea, porque depende de los líderes que le mandan de afuera. No, es una iglesia que desarrolla su propio liderazgo, que se puede dirigir a sí misma. Por eso, las tres características de una iglesia ministerialmente autosuficiente son las tres que ya mencionó Humberto, y solo estoy recapitulando. Las tres cualidades, que es un conocimiento estándar en la misionología desde hace décadas, desde hace más de 50 años, esas son las tres características de una iglesia madura, y son que es una iglesia autodirigida, autosostenida y autopropagadora. Memorícenla, pastores, si es que no lo saben. Autodirigida, autosostenible o sostenida y autopropagadora. Es una iglesia que levanta y produce sus propios líderes. Es una iglesia que financia su ministerio con sus propios recursos sin depender de aportaciones extranjeras o foráneas. Y es una iglesia que se responsabiliza de cumplir la gran comisión a sí misma, que ellos empiezan a ser discípulos en su entorno, a plantar iglesias y aportar para las misiones transculturales. Entonces, esas son las tres características esenciales de una iglesia autosuficiente ministerialmente, porque esta iglesia no depende del liderazgo extranjero, no depende de las finanzas foráneas, no depende de que otros cumplan la gran comisión, porque ellos la van a cumplir. Son las tres características de una iglesia saludable: autodirigida, autosostenida, autopropagadora. Esto demuestra que una iglesia es autosuficiente ministerialmente y no solamente es una iglesia que tiene la sana doctrina, no solamente es una iglesia bíblica y no solamente es una iglesia apasionada por nuestro Señor Jesucristo, cristocéntrica, pero es una iglesia cristocéntrica con base en las escrituras prácticamente, que lo lleva a la práctica a través de multiplicar su liderazgo, pagar sus propias cuentas, financiar su propio ministerio y movilizar a sus miembros en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué implicaciones prácticas ven ustedes de esta clarificación, pastores, para nuestro ministerio en la iglesia? Ideas, opiniones. Algo muy sencillo hoy. ¿Qué opinan? En términos de misiones, hermanos, esto es lo que llaman los misiólogos las características de una iglesia autóctona. Una iglesia autóctona es una iglesia que vinieron misioneros de otro lugar, la plantaron y cuando llegan a cumplir estos tres estándares, los misioneros dicen, hemos cumplido la misión, nos podemos ir tranquilos de este lugar. Porque ya hay una iglesia que tiene sus propios líderes, que puede pagar sus propias necesidades y puede repetir el ciclo en otros nuevos lugares. Ellos ahora pueden enviar misioneros a nuevas etnias, plantar nuevas iglesias, sin que nosotros ya metamos las manos. Así que la meta de todo buen misionero es llegar a levantar iglesias que cumplen estas tres condiciones, de las iglesias autóctonas, iglesias maduras, iglesias bíblicamente saludables. Son iglesias, número uno, ¿qué? Habiliten su micrófono para repasar. Independientes. ¿Cuál es el término que usamos en cuanto al liderazgo? Son iglesias autodirigidas. En cuanto a las finanzas, auto... sostenidas. Autosostenidas. Y en cuanto a la misión... autopropagadoras. Autopropagadoras. Recuerden esos tres conceptos: autodirigidas, autosostenidas o autosostenibles y autopropagadoras. Autodirigidas, autosostenidas, autopropagadoras. Se sostienen a sí mismas, se movilizan a sí mismas, se dirigen a sí mismas. ¿Ok? Muy bien. Opiniones, comentarios. ¿Cómo está tu iglesia? Pregúntate. ¿Qué tan bueno estoy yo? Estoy armando mi estrategia para levantar liderazgo local. Estoy concientizando y movilizando y encontrando mecanismos para que la iglesia pague sus propias cuentas, mantenga sus propios líderes, movilice sus propios miembros en el cumplimiento de la misión. Y tercero, ¿estamos haciendo discípulos? ¿Estamos haciendo discípulos en todas las naciones? ¿Estamos plantando iglesias? ¿Estamos participando del cumplimiento de la misión transcultural? Ese es el reto que tenemos nosotros. Bueno, opiniones. ¿Qué piensas, A.B.? Tú que eres un líder en formación y que trabajas con jóvenes, ¿qué piensas al oír esto? ¿Cómo te sirve? Pues al igual, al dar ejemplo, también prepararme, porque es algo que como ahorita estoy como, se puede decir, el líder viendo a Jesse y a Lupe, porque no siempre van a estar aquí. Entonces, ¿qué va a ser de esa iglesia en ese futuro. Entonces, de seguir haciendo ese trabajo, mantener esa misma mentalidad y seguir enseñando a los jóvenes de esa temprana edad de cómo deben de estar listas. Muy bien, muy bien. Ese es el reto y ustedes han sido un buen ejemplo, pues tú mismo eres fruto del trabajo en la iglesia y ahí estás ya sirviendo entre los jóvenes y Lupe también sirvió en los jóvenes por años y ahora está pues siendo uno de los pastores en la iglesia y algunos de los otros que fueron pastores con ustedes ya son misioneros allá donde están. Santiago, que está aquí con nosotros, pues también está, después de ser miembro ahí en Emanuel, está ahí ya plantando y estableciendo la iglesia Torrefuerte en La Luz, Michoacán. O sea que ustedes son un buen ejemplo de una iglesia autodirigida, autosostenida, autopropagadora. Pues debemos hacer conciencia nosotros, hermanos, porque nuestra tarea no solamente es predicar los domingos, aconsejar a los emproblemados, evangelizar al vecinito, ¿verdad? Sino es construir una estrategia que nos va a conducir a nosotros a ser, pues, una iglesia saludable, saludable. Nos pueden considerar buenos pastores los demás, pero nosotros sabemos que los estándares para medir nuestro liderazgo no es la popularidad delante de la gente, sino son estos estándares del cumplimiento de la misión y de los propósitos de la iglesia. Así que esto nos debe de servir. Ya a estas alturas hemos hablado, por ejemplo, en el tema que vimos los propósitos de la iglesia y luego en el tema de la misión de la iglesia, en todos los alcances. Y ahora esto nos debe ayudar a tomar decisiones muy estratégicas cuando personas llegan para invitarnos a participar de ciertos eventos, proyectos y presupuestos, porque nosotros tenemos muy claro lo que hacemos. ¿Me entienden? Les voy a dar un ejemplo muy relevante de lo que está pasando ahorita. Ahorita está en boga en muchos círculos lo que se llama la teoría racial crítica. Teoría racial crítica. La teoría racial crítica, ¿cuántos de ustedes han oído ese término? ¿Algunos de ustedes? Bueno, la teoría racial crítica es un movimiento teológico y filosófico. Empezó como un movimiento social, filosófico y brincó a la teología. Entonces, la teoría racial crítica dice que la discriminación es un problema endémico de la cultura norteamericana. Entonces, la teoría racial crítica dice que el racismo está institucionalizado. Es decir, que las instituciones de la cultura norteamericana son racistas por diseño. Por lo tanto, se tiene que liberar ese esquema racista institucionalizado. Entonces, ellos están haciendo protestas para que se incluyan específicamente a los afroamericanos mayormente en cualquier esfera de privilegio o de influencia. Es decir, no hay afroamericanos proporcionalmente hablando como maestros de las universidades porque hay racismo. No hay suficientes políticos afroamericanos porque hay racismo. No hay suficientes pastores afroamericanos porque hay racismo en los seminarios, o en las iglesias, o en las denominaciones. Entonces, esto se ha llevado a extremos inconcebibles. Entonces, han personas dicho, por ejemplo, que la iglesia ahora tiene que pedir perdón por ser racista, por haber sido cómplice del racismo. ¿Ha habido eso? Sí, ha habido en el pasado, sí. En el pasado, la iglesia, pero hubo ramas de la iglesia racistas y hubo ramas que lucharon en contra del racismo. Pero ahora ha venido a estar en boga esta teoría racial crítica en algunos seminarios teológicos y ahora tenemos gente que está haciendo, por darles un ejemplo, en varias ciudades del país se han hecho marchas invitando a los pastores a que se arrodillen y le pidan perdón a los afroamericanos por haber sido cómplices del racismo. Y se cree que a menos que la iglesia no haga esto, no va a haber reconciliación racial y la iglesia no va a ser vista con buenos ojos cuando cumpla sus funciones dentro de las comunidades. lo cual es bíblicamente insostenible. Les voy a explicar lo que estoy tratando de decir. La misión de la iglesia no es la reconciliación racial. La reconciliación racial es un resultado natural de cumplir la verdadera misión de la iglesia. Cuando la iglesia cumple la misión adecuadamente, un resultado casi automático es reconciliación racial, pero la iglesia no procuró la reconciliación racial como una prioridad, sino la predicación del evangelio y la instrucción de los discípulos. Cuando ellos ven que Cristo de ambos pueblos hizo uno, que ya no hay judío ni gentil, bárbaro ni escita, varón o mujer, sino que somos todos en Cristo una sola familia y un solo cuerpo, entonces no hay por qué luchar más y no tenemos por qué ir a pedirle perdón a las culturas. Tú nunca vas a ver a Pablo llegando a Éfeso a pedirle perdón a los griegos porque los judíos habían sido racistas. No, lo que Pablo llegó a hacer es a predicar el evangelio, tanto a judíos como a griegos. Y en la iglesia, es a través de sus escritos como Efesios, enfatizar la unidad de la iglesia, o en Romanos 14 y 15, o en Primera de Corintios 10, pasajes en donde hablan de que la aceptación dentro de la iglesia es un imperativo, porque en Cristo no hay distinción. Pero no fue una prioridad, sino que fue una aplicación del evangelio dentro de la iglesia. ¿Qué caso tiene que yo le pida perdón a los afroamericanos? No vaya a ser que me digan, como nos dijeron algunos pastores afroamericanos, nosotros no los queremos perdonar. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hicimos marchas para pedirles perdón. A ellos no les importa que les pidamos perdón. No les importa en lo más mínimo a muchos de ellos. Ahora hay teólogos afroamericanos y filósofos afroamericanos que están diciendo la teoría racial crítica son patrañas. Ellos mismos, los mismos afroamericanos, están diciendo algunos, si no hay suficientes académicos afroamericanos, no es por racismo, porque aquí estoy yo soy académico y soy afroamericano. ¿Sabes por qué no hay suficientes académicos afroamericanos? ¿Por qué? Porque no quieren estudiar muchos afroamericanos. Las oportunidades están para el que las quiera tomar. Entonces, si sacas un promedio bajo y no te admiten en las universidades más académicas, no es culpa de tu color, mijito, es porque no quisiste estudiar. Porque pudiste estudiar igual que otros. No, pero es que las condiciones económicas son las más adversas. Sí, pero el hecho de que ya hayamos tenido un presidente afroamericano en este país es una demostración que sí se puede hacer. Que está más difícil, no lo dudamos. Pero esto no solo aplica a los afroamericanos, también a los hispanoamericanos, a los latinos que nacen y crecen en Estados Unidos. Proporcionalmente hay más dificultades, sí, pero no son sistémicas. No es un racismo sistémico, no está enraizado en los sistemas y las instituciones americanas, es una falacia. Estos son movimientos minoritarios, ideológicos, que aprovechan la ocasión de lo que pasó con George Floyd y los abusos que muchos policías han cometido contra los negros para filtrar sus ideales y movilizar a las masas para su propio beneficio bajo excusas filosóficas. Y la gente, sin informarse, no se da cuenta que realmente nada más está siendo parte del soporte a ideologías que nada tienen que ver con la realidad y con la Biblia. Pero hay que tener mucho cuidado, pastores. Por eso es de crucial importancia que nosotros como líderes entendamos la eclesiología, comprendamos bien los propósitos por los cuales la iglesia existe, cuál es la misión de la iglesia y su prioridad. Y entonces, a través de eso, tomemos decisiones estratégicas en relación a los movimientos que van surgiendo a lo largo de la historia. Pero es importante tener bases claras y firmes. Bueno, eso fue un ejemplo nada más. ¿Estamos claros? Bien. Bueno, pues amigos, hemos terminado aquí la exposición del perfil de una iglesia saludable. Vamos a dejar aquí el tema. En la próxima continuaremos hablando acerca de la vocación de la iglesia y luego de la membresía de la iglesia, pero esos temas van a tener que esperar hasta la próxima. Aquí nos detenemos en nuestra exposición el día de hoy. Ha sido un gusto verles.